Siempre lista para la acción, si se trata de salir. Siempre lista para la acción. Camboyana, camboyana, sexo, licor y jarana. Camboyana, camboyana, guerrera para el amor. Camboyana, camboyana, sexo, licor y jarana. Camboyana, camboyana, guerrera para el amor. Te gusta mucho bailar, jarana, ritmo y sabor. Te gusta mucho bailar, jarana, ritmo y sabor. Te vas a enamorar si estás entrando en calor. Si te vas a enamorar si estás entrando en calor. Camboyana, camboyana, sexo, licor y jarana. Camboyana, camboyana, guerrera para el amor. Camboyana, camboyana, sexo, licor y jarana. Camboyana, camboyana, guerrera para el amor. La fiesta y el buen humor, eres la reina del swing. La fiesta y el buen humor, si se trata de salir. Siempre lista para la acción, si se trata de salir. Siempre lista para la acción. Camboyana, camboyana, sexo, licor y jarana. Camboyana, camboyana, guerrera para el amor. Camboyana, camboyana, sexo, licor y jarana. Camboyana, camboyana, guerrera para el amor. Te gusta mucho bailar, jarana, ritmo y sabor. Te gusta mucho bailar, jarana, ritmo y sabor. Y te vas a enamorar si estás entrando en calor. Y te vas a enamorar si estás entrando en calor. Camboyana.